Este tema va dedicado para Silvia y Miguel y para todas esas personas que tienen como ellos un angelito en el cielo. Cielo. Con sentimiento otra vez, sigue pegando. Cumbia, cumbia, cumbia, chala. ¡Hola!